El proyecto de Radio Valencia acoge podcast sobre la migración. Hola, me llamo Ansuman y mi grupo está conformado por Claudia y Nordin. Y vamos a hablar sobre los inmigrantes. Yo voy a hablar sobre los beneficios económicos, culturales, sociales, por ejemplo, la mano de obra. A modo de introducción en el programa, pues podríamos hablar del barrio de Orriols y su diversidad, del ejemplo de qué es la interculturalidad, y luego también podríamos hablar del ahorro de costes en formación del Estado español a la hora de formar a las personas migrantes. Luego también que tiene beneficios en el aumento de la tasa de natalidad y la riqueza lingüística. Yo voy a hablar de las cosas que no son tan maravillosas de la migración. Cuando las personas que llegamos aquí nos encontramos con que existe un racismo del que no nos habían hablado. La ley de extranjería no es demasiado amable con nosotros. Para dar un ejemplo puntual, la vivienda. Comentábamos que la gente que tiene viviendas no quiere alquilárselas a personas extranjeras. Con respecto a la ley de extranjería, puntualmente, que la dificultad que tenemos cada uno a la hora de hacer la documentación y regularizar nuestra situación legal en España. En nuestro programa, que hoy se ha bautizado como Orriols Actúa. Pues estamos en el barrio de Orriols, que es un barrio que es un ejemplo de lo que es la interculturalidad. Y nos encontramos en la entidad de Valencia Acoge, que es una organización sin ánimo de lucro. Y como bien ha dicho Ansuman, vamos a hablar sobre el colectivo de la inmigración. Muchas gracias. Pues comentábamos que las causas son muy diversas. Tenemos causas políticas, económicas, sociales, no encontramos infraestructuras de empleo y pues queremos darles un bienestar a nuestras familias y no podemos, nos vemos abocados a migrar. Por el expolio de tierras, vienen las multinacionales, nos quedamos pues, con un país descompuesto porque ¿qué tenemos? También el cambio climático, por ejemplo lo que está pasando en Marruecos en los últimos años es la falta de lluvias en las zonas rurales y las cosechas no son las que eran. Entonces se pierden muchísimos puestos de trabajo, muchas familias no se pueden alimentar. Y también es una de las posibles causas de por qué la gente decide salir del país de origen. Speak Out, construyendo una Europa social e inclusiva. Desde el Voluntariado Juvenil Inmigrante. Justificación del origen del síndrome de Ulises. José Bausuetegui vio que personas migrantes presentaban síntomas que no encajaban en ningún tipo de síndrome. El síndrome coincide con la depresión y el llanto y la tristeza, pero estas no presentan apatía, todo lo contrario, deseosas de luchar y superar sus problemas. Causas o estresores del síndrome. Tenemos cuatro. 1. La soledad. 2. El duelo por el fracaso del proyecto migratorio. 3. Lucha por la supervivencia. Y 4. El miedo. La soledad. Soledad por la separación de la familia y seres queridos, especialmente cuando se dejan a niños y niñas pequeñas o padres mayores con enfermedades. Duelo por el fracaso del proyecto migratorio. Sentimiento de desesperanza y fracaso cuando no se logra salir adelante por las dificultades al acceso a un empleo o regularizar la situación. Lucha por la supervivencia. La alimentación suele ser mala, debido a los envíos de dinero a la familia de origen. La vivienda. Acceder a una vivienda en situaciones regulares es imposible. Dependen de otras personas para acceder, con el riesgo de sufrir abusos. Y 4. El miedo. Miedo por los diferentes peligros físicos del viaje, las coacciones por parte de las mafias o las agresiones sexuales. En todos los casos, miedo a detención, expulsión y abusos. También apuntamos que algunas sociales, como son el tema de religiones, que no estamos para el gusto de todos, Entonces, pues hay otras que son el tema sexual, que a veces no podemos expresarnos sexualmente. Las políticas, que a veces por las ideologías que tenemos, pues no es fácil que nos comprendamos con nuestros semejantes, aunque tengamos el mismo idioma y el mismo color. Otras causas que se nos pueden ocurrir es la dificultad a la hora de aprender un nuevo idioma, porque cuando vas a un país que no se habla tu mismo idioma, va a ser un poco difícil comunicarte con otras personas que no hablan el mismo idioma. ¿Qué vamos a decir del viaje? El viaje no es un viaje sencillo. Hay algunos que van tranquilos en un avión y hay otros que van con miedo porque se van a encontrar diferentes situaciones, y también hay otros que van en barcos. Algunos van en avión, otros van en pateras y tal. ¿Qué es lo que sucede cuando las pateras naufragan? Algunos pueden morir en el camino, otros se quedan ahí y los demás continúan su viaje. Uh-huh. Y estábamos constituyendo uno de los grandes cementerios, uh-huh, al mar Mediterráneo. Totalmente. Porque según el informe de Caminando Fronteras, durante el año 2022 han muerto en el mar Mediterráneo intentando llegar a España más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas. Es una barbaridad. Esos son 2.000 tragedias familiares, ¿no? Que algunos nunca van a saber qué es lo que ha pasado con sus hijos y sus hermanos, desafortunadamente. Desde aquí aprovecharé de desmontar el bulo de que la mayoría de personas entran de forma legal a España. Y no la imagen que se transmite por los medios de comunicación. No todas las personas que están aquí en España entran de forma legal. Bueno, aunque legal no sería la palabra, pero que la mayoría de personas, según diversos estudios, entran por el aeropuerto de Madrid. Así es. Pero también al llegar aquí, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué tal será el recibimiento que nos dan las personas de España a los migrantes? ¿Qué consideráis? Yo no sé vosotros, pero a mí, yo me encontré con una familia, que es Valencia Coge. Cuéntanos tenía, tu experiencia. Tenía que contarlo. Pues eso, francamente, Valencia Coge siempre ha sido un lugar de encuentro para mí, y vivo muy, muy agradecida porque me encuentro gente que considero grandes amigos. Y pues esto es como lo que das, ¿no? Como que lo que has recibido es lo que das. Y por eso me siento como tan agradecida. Creo que la vida ha sido buena conmigo en ese sentido. Y aquí yo tengo una familia. Y siento que la gente no solamente viene aquí a hacer papeles, trámites administrativos, sino que viene aquí porque se siente eso, acogida, abrigada, arropada. Oye, qué bonito lo que nos estás contando sobre lo que coges. Es muy bonito. Pero es verdad, es verdad. Nos quedaba en el tintero los beneficios que podemos aportar los migrantes. Mano de obra. Cubrir la mano de obra, ¿no? Sobre de los trabajos que la mayoría de personas ya no autóctonas quieren hacer. No quieren hacer. Entonces, tiene que venir alguien de fuera a hacerlo. Pero tú comentabas una cosa muy interesante, y es que a veces las personas se creen que no, pero vienen formadas. Totalmente, uh-huh. Eso también es, y lo que se ahorra el Estado español en la formación, porque también vienen personas formadas con sus carreras, con sus másters. Voy a ser de abogado del diablo yo, como siempre, y digo que a veces es difícil homologar estudios para algunas personas que, totalmente, que lo han intentado. También es verdad, es verdad. También puedes aportar vocabulario, por ejemplo, a mí mis compañeros que, bueno, no son del todo apropiados, me preguntan cómo insultos en mi idioma y todo eso. ¿Cuál es tu idioma? El hindú y el punjabi. ¿Cuántos idiomas hablas? En total, el valenciano, más o menos, el castellano bien, el inglés también bien, el hindú y el punjabi 5 en total. Muy bien, oye, eres un políglota, enhorabuena. Muy bien, muy bien. Y otra era la gastronomía, porque podemos aportar muchas cosas de nuestro país de origen a muchas más personas y esas mismas personas aportarnos cosas de donde vienen. Y en beneficios también podríamos estar a hablar de la diversidad cultural, de la convivencia con personas que sean de otro lugar, el enriquecimiento mutuo. La forma de ver la vida, ¿no? Exacto. Es un poco como lo que apuntábamos hace un momento con un compañero que nos quería aportar algo y era eso, es la forma como vemos las cosas o como las sentimos dependiendo de dónde vengamos, podemos esa misma situación verla o sentirla desde otra perspectiva. Yo creo que el beneficio es recíproco, ¿no? Totalmente. Tanto para el migrante como para las personas autóctonas. Y pues yo en principio creo que debemos estar agradecidos y creo que hay mucho trabajo por hacer. Eso sí, no lo dudes. Y nada, pues aquí seguimos haciendo trabajo. Y lo que más, no sé si os habéis dado cuenta, que somos cuatro personas inmigrantes hablando sobre personas inmigrantes. Uh-huh. Y esto no se da mucho en la vida. No. Siempre que hablan de inmigración, no suele haber personas migrantes hablando del tema. Suelen ser expertos no sé qué. Experto en migración, pero exacto. Es un europeo. Es del mismo país, no otras personas que han vivido la experiencia de ir a otro lugar totalmente diferente cuando no conoce a nadie, sin su familia, solo. Son cosas muy diferentes. Y esto se le da muy poca importancia, la verdad. Yo pienso que a veces tenemos que atrevernos un poco más, un poco lo que estamos haciendo, atrevernos. Faltamos migrantes en las manifestaciones y creo que tenemos que ir más mujeres y más migrantes a las manifestaciones porque pedimos derechos, pero tenemos que ir a por ellos. Estoy de acuerdo. Somos gente con mucha capacidad. Nos encontramos aquí unos cuantos ejemplos de muchas capacidades. Nada, encantadísima de compartir con vosotros. Programa Educación Radio Valencia Acoge. Un proyecto Erasmus Plus de la Unión Europea. Escuchad nuestros podcasts. Síguenos. Speak Out. Construyendo una Europa social e inclusiva. Desde el Voluntariado Juvenil Inmigrante.